todas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente. Y de par en par, hoy a 8 de diciembre de 2014, abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Reinaldo Iturriza. En la consola nos acompaña el señor Luis Yerloyo. Saludamos a ti que nos brindas la sintonía y sobre todo que nos brindas la participación, Elsa García, Randolph Borges y por supuesto, ¿con quiénes más? Con las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Apapacho, bendiciones y buenas vibras, y abrimos la ventana con la gente de Dame Pa Matala con el tema Ahora en el Sur. Recordemos esa cumbre de la UNASUR que se llevó a finales de la semana pasada y durante el fin de semana. Y ahora en el sur, pues nos levantamos, somos otra cosa, ¿no? Somos otra cosa. Una de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro es que con esta nueva etapa del UNASUR no habrá la posibilidad de que los chantajes a los que nos tenía acostumbrado el imperio norteamericano y las transnacionales, ya los chantajes no se van a imponer ni se están imponiendo. Esto lo dijo en una entrevista exclusiva con Russia Today durante su participación en la cumbre de UNASUR, que la elección del nuevo secretario general del bloque, Ernesto Samper, nos va a permitir asumir una nueva dinámica de acción para los temas económicos, de infraestructura, para los temas de carácter social y la paz. Asimismo, el presidente Maduro indicó que la inauguración de la nueva sede nos da un sentido estructural y acotó que América del Sur tiene una casa grande para desarrollar proyectos. El apoyo del pueblo en la calle lo que demuestra es que hay una fuerza nueva que va a permitir que esta vez sí se consolide la Unión de Sudamérica y no habrá la posibilidad de que las intrigas, los chantajes, las campañas se impongan, agregó. También dijo el presidente Nicolás Maduro que no hay sanciones que pueda tomar Estados Unidos que detenga el empuje de la Unión del Sur. El presidente Maduro apuntó que la revolución bolivariana ha tenido la capacidad para ir llevando los distintos momentos entre la visión imperial de quienes creen que pueden gobernar y conquistar a través de la fuerza del chantaje y poder económico y la fuerza que nosotros llevamos por dentro. No hay sanciones que se puedan tomar desde los Estados Unidos que puedan detener el empuje de la Unión del Sur. Sostuvo que la sociedad estadounidense se está moviendo hace tiempo, lograron apagar en la década de los 60 y 70 los movimientos civiles, pero lo que se ve en las calles de los Estados Unidos es el florecimiento de una nueva conciencia de la humanidad. El presidente Nicolás Maduro también denunció un bloqueo financiero mundial contra Venezuela. Esto fue en una entrevista este sábado ofrecida de forma exclusiva a la cadena informativa Telesur. Nosotros tenemos ahorita un bloqueo financiero mundial, explicó el presidente, que las calificaciones internacionales que en materia económica se refieren y que responden a intereses de las élites mundiales han puesto a Venezuela como uno de los países de mayor riesgo, todo ello producto de una guerra económica. Y bueno, y también recordemos las guarimbas, las pérdidas económicas que eso significó y la mala imagen que da ante el mundo de nuestro país, ¿no? Prácticamente un país de vándalos, malandros, delincuentes y forajidos, ¿no? Venezuela hoy tiene condiciones imposibles de acceder a los créditos. Es un bloqueo financiero. Eso lo denuncié en la UNASUR. No hay razón por qué Venezuela es un país con poder económico, con un Producto Interno Bruto sólido, con la mayor reserva internacional de petróleo del mundo y además solvente. Este año, la República Bolivariana de Venezuela ha cancelado más de 12 mil millones de dólares en deuda externa, más sin embargo hubo presiones para tratar de declarar un default y maniobras internacionales para embargar los pagos que ha venido haciendo. Decían, Venezuela no va a pagar, expresó el presidente, y cuando pagamos, normalmente cuando un país paga una deuda tan pesada, mejora los puntos de riesgo país y no. El día que pagamos, pusieron el riesgo país peor. No responde esto a lógicas financieras. Maduro indicó que todas esas maniobras responden a una estrategia de sectores imperiales desesperados que creen que pueden hacer en Venezuela lo mismo que hicieron en Chile cuando estaba bajo la presidencia de Salvador Allende. Denunció que son modalidades que además se utilizan con otros países de América del Sur, como por ejemplo Argentina, a quien han tratado de desbancar este año con una persecución financiera para detener el avance del sur, el avance de la revolución bolivariana, y a nosotros no nos va a detener nada ni nadie, y así será. Así será, bueno, tenemos un bloqueo financiero, un bloqueo aéreo también tenemos que decirlo, pero bueno, y vamos echando para adelante, saliendo adelante, Randall, yo no sé si tú viste, me pareció muy significativo el aló presidente ayer, ¿no? El resumen del aló presidente que pasaron ayer, que fue desde Carenero. Era el 22 de diciembre de 2002, pleno paro, sabotaje petrolero. Las palabras del presidente Chávez. Es impresionante cómo uno ve las cosas y cómo a través de los alos presidentes no solamente nos fue enseñando, sino que está más vigente que nunca. Una de las cosas que en una situación tan difícil, recordemos la cantidad de barriles de petróleo que se perdieron, la crisis económica, nosotros nos vimos obligados a importar petróleo, a importar gasolina, a importar alimentos. Eso fue el peor ataque económico, uno de los peores ataques económicos, porque yo creo que este pudiera, hasta entonces que había sufrido la nación, y el comandante Chávez con mucha serenidad, hablando de celebrar la vida, de la Navidad, pero también habló claro con el pueblo venezolano y les dijo: señores, los daños económicos son terribles, pero no importa. Esto nos ayudará a detenernos y tomar impulso. Y el año que viene va a ser difícil. El primer trimestre del año que viene va a ser difícil por las consecuencias de todo el daño económico que esta estrategia de la derecha nos ha dado. Y entonces el comandante Chávez no pintó pajaritos preñados a nadie, o sea, hablaba clarito, explicaba qué era lo que pasaba, cosa que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, y lo alertó. No, y ha sido muy responsable el presidente Nicolás Maduro al decir todo lo que nos ha venido comentando durante estos días a raíz de las caídas de los precios del petróleo, los anuncios que ha hecho de la reducción del 20% de los gastos suntuarios, los anuncios que ha hecho en cuanto a la sinceración del presupuesto 2015 con miras, por supuesto, a establecer una realidad. El año 2015 está cubierto, ya lo tenemos cubierto, por fortuna. Pero el del 2016 es el que nosotros tenemos que empezar a construir en base a una realidad que se está trazando. Y no es fácil construir una realidad, positiva cuando tenemos un barril de petróleo bajando en su precio, cuando tenemos un bloqueo económico internacional de bloqueo este financiero. Tipo. Bloqueo financiero. Bloqueo financiero, no un bloqueo aéreo. Tenemos también una guerra económica interna. Ahí tenemos cómo el sector comercial empresarial está desatado con los precios. Pero bueno, pero es que eso se les va a terminar revirtiendo. Eso se les va a terminar revirtiendo. Porque mientras más suban los precios, menos podrán comprar las personas. Y cuando nadie compra, los precios bajan. Es así. Los precios bajan. O sea, que esto que están haciendo ellos es cuchillo para su pescuezo. Pan para hoy y hambre para mañana. Y bueno, ¿no? Y el comandante Chávez lo dijo. Y fíjense ustedes, fue terrible lo que nosotros pasamos en el 2002. Eso se mantuvo. Tuvimos un año 2003 difícil. Y lo superamos. Y lo superamos. Y la economía se fue para arriba. Ahora estamos ante un nuevo 2002. Hubo un golpe de Estado igual que en el 2002. Solamente que este año arrancó en febrero. Pero hubo un golpe, un intento de golpe de Estado que duró meses con las guarimbas. Las guarimbas han reportado pérdidas milmillonarias. La guerra económica, que hay mucha gente que dice, ¡ay, que no se consiguen! Mira, esto es una explicación no oficial que me dieron de lo que está pasando con Movilnet. Oye, ¿que por qué no se consiguen los equipos Movilnet? Bueno, porque se tuvo que bajar la producción, porque el dinero destinado para eso se utilizó para comprar comida. La producción. Y hay que ver, eso no es oficial, ¿no? Pero la producción de los equipos de Movilnet, no cubre la demanda, ha disminuido porque parte de esos recursos se tuvieron que utilizar para importar alimentos, señores. Y hemos estado aguantando. Lo que pasa es que fue como que más intenso y más corto lo que vivimos en el 2002. Nosotros tenemos un golpe de Estado continuado desde que nos dejó físicamente el comandante Chávez. Qué bien que él lo predijo. Y ver el aló presidente, ese aló presidente del paro petrolero del 22 de diciembre, cuando el comandante Chávez, hablando de todos los daños, diciendo el año que viene será difícil y vamos a salir adelante. Eso es lo que le decimos a la sociedad venezolana. Y no podemos tampoco taparnos los ojos, ni la nariz, ni el entendimiento. Señores, el año que viene, o sea, se han tomado medidas y van a venir medidas que tienen que ver con lo cambiario. La lógica elemental lo dice. Hubo una reforma a la ley de ilícitos cambiarios, una reforma importante, ¿no? Que tiene que ver con que ya no se considera ilegal la adquisición de dólares fuera del sistema oficial. Saquen ustedes sus conclusiones. Pienso que son medidas necesarias. En lo personal son medidas necesarias. Pienso. Medidas necesarias que se tienen que tomar también, como se han venido tomando, con el sector empresarial y productivo del país. Se ha dado este congreso que hubo la semana pasada con productores del campo y de la pesca, así lo apunta, ¿no? Hacia la consolidación de unos mecanismos idóneos de producción interna para reducir las importaciones, para que el aparato productivo nacional crezca, pueda surgir. Empresarios honestos, empresarios serios, es lo que necesita hoy la patria. Sabemos que hay pocos, pero los hay. Con ellos hay que trabajar. Fíjense lo que ha dicho en una entrevista de esta mañana en Venezolana de Televisión el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Se llama Gerson Hernández. Él ha dicho que la empresa privada venezolana ha dejado de producir por la política errada de factores opositores al gobierno, que han envenenado, han envilecido, con lo que ya traía el sector privado nacional, y los han envilecido aún más, y han errado en cuanto a las políticas que han diseñado para llevárselas a la operatividad del sistema privado de producción en Venezuela. Indicó Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de Construcción, que desde la mencionada organización se pretende atacar de manera directa lo que debe ser el nuevo modelo económico para así darle un impulso al sector construcción, que ya sabemos que es uno de los fuertes que tiene Venezuela, sobre todo por la cantidad de obras de vialidad, de construcciones que se están haciendo, pero que se ha visto mermada en los últimos meses por esta guerra económica y también por el contrabando de materiales de la construcción, cabilla, cemento, bloques, etcétera. Hernández habló acerca de los acuerdos que se han dado por parte de la Cámara Bolivariana de la Construcción e indicó que se ha logrado por primera vez un acuerdo de apalancamiento financiero para el sector empresarial de parte del Banco de Desarrollo. Destacó que este convenio se firmó con la finalidad de romper los esquemas y acabar con estos paradigmas que anteriormente se han estado brindando para el sector de la construcción. Hernández ahondó acerca de las iniciativas que se han planteado desde la organización que preside para acabar con los obstáculos en materia de producción, al tiempo que aseguró que desde la Cámara Bolivariana de la Construcción se apuesta a la inversión en Venezuela. Necesitamos empresarios honestos, amigos. Empresarios que quieran a Venezuela, que les duela nuestro país. Por encima del bolsillo tiene que dolernos la patria. Y de patria hablamos, porque un día como hoy también tenemos que hacer memoria de aquellos, ya se cumplen 2 años, de aquella proclama que nos legó el comandante Hugo Chávez, su última aparición pública, en la que nos dejó ese mensaje de patria, ese mensaje de construcción de una verdadera nación independiente y soberana. Unidad, lucha, batalla y victoria. La gente ha hecho de un lado y del otro, han hecho con esta frase, el pan nuestro de cada día, algo de la boca para afuera. Pero ¿cómo se construye esto de la unidad? ¿Para qué construir la unidad? Para luchar juntos, hermano. Y es la segunda parte de esta proclama. La lucha. La lucha contra todos estos flagelos que hemos venido enfrentando a lo largo de este par de años, desde que nos dejó físicamente el comandante Chávez. Para conquistar esa lucha, para hacer esa lucha cotidiana y que nos lleve por fin a la batalla de las ideas, a la batalla contra estos señores que nos están haciendo la vida de cuadritos dentro y fuera de nuestro país y poder alcanzar la victoria tan anhelada. Unidad, lucha, batalla y victoria. El mensaje de Hugo Chávez, del cual hoy se cumplen 2 años de aquel día terrible para nosotros los chavistas, los que lo llevamos con orgullo en el alma, en el corazón y sobre todo en la acción. Ese día terrible, pero que además nos dejó lo que decía Enza hace un rato. Un diagnóstico del porvenir. Tan visionario fue Chávez que dijo: no faltarán quienes quieran aprovechar esta circunstancia para seguir traicionando los intereses de la patria, para seguir jugándosela a derrocar esto que con tanto esfuerzo hemos venido consolidando y construyendo. No faltarán quienes dentro y fuera de la revolución quieran aprovechar toda esta circunstancia como la han aprovechado. La desaparición física de Chávez lo dijo, para destruir todo. Vienen tiempos difíciles, lo que pasa es que nunca nos imaginamos que iban a ser tan difíciles. Nunca nos imaginamos la hazaña con la que las fuerzas económicas internacionales, las grandes transnacionales, el gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, como toda la derecha mundial, se ha ensañado contra nuestra patria, señores. No es ninguna tontería lo que están haciendo con nosotros y debemos ser fuertes y debemos estar unidos. Superamos el año 2002. Lo superamos. Y quizás, bueno, la presencia física del comandante Chávez, su presencia a través de las cadenas, a través del aló presidente, dándonos seguridad, dándonos confianza, dándonos alegría. Porque es impresionante la serenidad que transmitía el comandante Chávez. Pero el comandante Chávez está allí. El comandante Chávez está allí, debemos defender su legado y el camarada, y entiendo que haya camaradas que pueden que estén molestos. Oye, que cómo es posible que no han logrado con esto y no han logrado lo otro. Oye, vale, Chávez... Eso es no medir la dimensión del problema, exacto, que tenemos. Fue un líder único. ¿Y el legado de Chávez qué? ¿No estás dispuesto a defenderlo? ¿Vamos a entregarle el país a la derecha? ¿Se van a salir con la suya? Señores, perderemos batallas, pero no debemos perder la guerra. Y esto lo debemos de tener claro. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿No? Le pregunto a más de un chavista. ¿Hasta qué punto eres chavista? ¿Seguías al comandante Chávez porque te caía bien? Pero su legado no te ha entrado en la cabeza, no te ha entrado en el corazón. No harás nada por defender el legado del comandante Chávez. Entonces, son cuestiones que son para reflexionar. Y hoy reflexionemos sobre lo que es el legado de Chávez. Y lo que podemos hacer cada uno de nosotros por conservarlo y por defenderlo. Y debemos estar unidos a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos, con medidas o no medidas que se tomen o no se tomen. Pero señores, debemos defender. El comandante Chávez dio la vida, se consumió por nuestra patria. Y esta patria bonita merece la pena. Merece la pena luchar y trabajar por ella. Hoy, 8 de diciembre, Día de la Lealtad con el comandante Chávez. Vamos con este tema, un tema muy bueno que le compuso a Amílcar Briceño. Eso fue recién, ¿no? Recién la partida física del comandante Chávez. El tema y se llama Juramento. Y lo interpreta con Ali Rafael Vázquez. Muy a propósito, es un tema excelente para el día de hoy, para reflexionar el día de hoy. Juramento. Así te hacemos el juramento, comandante. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad. Nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón. Nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro. Y Maduro vamos, lo juramos.

haciendo alusión a algunas camisas que estaban portando ellos allí, ¿no? Se cambiaban las camisas con frases emblemáticas y hacían una reflexión sobre toda la gente, porque había gente de oposición, como lo hubo durante todos estos días en el Suena Caracas. Estaban allí gente de oposición que de repente no les gustaba mucho el mensaje que transmitían los Pamatala. Y les dijeron, bueno, ¿quiénes son los que por primera vez están viniendo al centro de Caracas a disfrutar de estos eventos? Varios levantaron la mano, honestamente, ¿no? Que no habían conocido cómo está el centro de nuestra ciudad capital en estos momentos. Y William Alvarado, de Dame Pamatala, les dijo, bueno, a los que no conocían el centro de Caracas, a los que no conocían cómo está de bonito el centro y lo que ha hecho la revolución por esto, les damos la bienvenida a esta parte de la ciudad. Estas son nuestras guarimbas. Así le dijo, estas son nuestras guarimbas. Fíjense qué bonitas las guarimbas en revolución. Medio guarinei, como decía el comandante Chávez, les dijo William Alvarado a estas personas que tienen otra idea de lo que es protestar en las calles, ¿no? Una idea violenta, de paso. Tenemos participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas, el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Por acá nos dicen en el... Ah, ya tenemos llamada, Luigi, vamos a atender. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, Briceño? Oye, me gustó muchísimo la reflexión que ustedes hicieron, pero quiero agregar un pelito más. Sí, se me va a caer la cédula, pero bueno, ustedes perdonen, ¿no? Que me perdone la audiencia. Yo soy un hombre que tiene 76 años. No te creo. No creas en esa. De verdad, pero Briceño, pero es que tienes una claridad y un corazón y una juventud fabuloso. Yo nací en 1939, el 28 de junio de 1939. Yo viví la horrorosa experiencia del segundo mandato de Marcos Pérez Jiménez. Vi la caída de Pérez Jiménez. Vi la horrorosa experiencia de la Cuarta República completica. Ahí no se comía carne ni pollo, ahí comían pollo y carne los ricos. Las parrillas que hacían los pobres eran de bofe. ¿Sabes lo que es bofe? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y chinchurres y cómo se llama, tripas. Esa era la parrilla de los pobres. Yo con estos ojos, cuando estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, vi el cadáver de Jorge Rodríguez en el paraninfo de la ciudad universitaria. Yo vi vivir la enorme corrupción que doña Blanca Ibáñez, la presidenta de Venezuela, cuando Lucinchi. Conocí toda la experiencia de Carlos Andrés Pérez, ese asesino, igual que el asesino Rómulo Betancurro. Yo vi la caída de Pérez Jiménez y Juan, y todo ese proceso viví. Yo lo he vivido todo completo. Y he tenido la dicha, y tengo la dicha de vivir, no sobrevivir, vivir la revolución bolivariana. Y creo tener suficiente moral para decirle a los muchachos y la gente que está confundida que volverán a tragar tierra, volverán a comer perrarina y quién sabe qué otras cosas más. ¿Qué pasará con las viviendas grandes, la Gran Misión Vivienda Venezuela? Esa se la van a cobrar completita, si no la van a echar para afuera. Ese es el mensaje que yo quiero dar para que sirva de reflexión. Para que en estos momentos tan hermosos que estamos viviendo el recuerdo de nuestro comandante, valoremos más la acción de ese hombre que creo que cada día crece más. Disculpe. Entendido, hermano. Entendido. Briceño. Camarada, hoy es un día que nos revuelve el sentimiento, que nos embarga la emoción, pero la emoción de estar siguiendo el legado de este gran hombre, ¿no? Y debemos comportarnos a la altura del legado, digo Chávez. Claro. Comportarnos claro. A la altura. Mira, como es un refrán popular, pero hay que asumirlo. Las he visto más feas y se han casado. Ajá. Ah, ¿qué está pasando esto? Las he visto más feas y se han casado, señores. Es seguir pa'lante, todos unidos. Todos unidos, como dice, todos unidos como una piña. pero todos tenemos que estar unidos y estar serenos. Y, si, y como era el comandante Chávez era un hombre sumamente apasionado, pero para las cuestiones estratégicas, para las cuestiones de Estado tenía sangre fría. Para tomar decisiones tenía, ponía la cabeza fría. Y tenemos que aprender eso de él. No, y vaya que tenemos la experiencia también, Enza. Porque junto al comandante Chávez, cuando superamos aquellos momentos difíciles, incluso cuando él mismo previó y ya tenía, estaba encomendado, ¿no?, al Altísimo, cuando lo iban a matar, cuando le dieron el golpe de Estado, ya él había perdido incluso la esperanza. Incluso él mismo había perdido la esperanza, pero el pueblo no lo dejó solo. El pueblo salió a buscarlo, salió a rescatarlo, devolvió la democracia y lo devolvió él a la silla de Miraflores. No, no, y el, y el comandante Chávez, ¿desde dónde está? No nos ha dejado solos. Ahí está con nosotros. Es así. Y en superamos el trance tan terrible que fue el de febrero de este año. Claro, y el paro petrolero 2002-2003, también el comandante, bueno, vivió momentos difíciles. Caramba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él mismo lo confesaba una vez que visitó una barriada caraqueña, que una señora, y esto nos lo han contado también usuarios que han escuchado, que escucharon al comandante Chávez en aquellas ocasiones, contar la anécdota de una señora que dijo: no importa, Chávez, yo quemo mis muebles para hacer la, para prender la fogata para cocinar. Cocinaré con las patas de los muebles. Pero usted no se rinda, mijo. Usted no se rinda, le dijo esa señora del pueblo al comandante. ¿Y cómo no va a tener fuerza Chávez cuando el pueblo lo apoya de esta manera? Tenemos que hacernos de esa fuerza del pueblo, de esa fuerza que tiene Nicolás Maduro para superar esta y las que vengan. Claro, claro, no podemos rendirnos, señores. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, hola Enza, hola Randall, es Margot. Hola, hola Margot, ¿cómo estás? Bueno, aquí chica oyéndolo. Mira, tres cositas rapiditas puntuales. Yo trabajé en el Banco Ítalo Venezolano. Tuve 10 años en el gobierno de Lucinchi y el primer gobierno, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ya me bajé un poquito el radio ya. Ok. Por ahí te esperamos para que nos cuente, nos eches el cuento completico. A ver, Margot, ¿ya estás por ahí? Voy. Voy, nos contesta de por allá. Ya viene, mira, corriendo. Ahí está. Yo era casi gerente, pero vamos a decir, de cuentas corrientes de la oficina principal, que es donde está actualmente la PTJ, en la Avenida Urdaneta. Y la Secretaría de la Presidencia, ellos tenían las cuentas secretas en el Banco Ítalo. Claro, en ese tiempo nosotros éramos inocentes. Es la verdad, y bruto, porque crearon, nos criaron brutos y a los muchachos brutos y todo, y bueno, y siempre iba el mensajero, el señor Martínez, y un día, y ellos sacaban muchos cheques en dólares de la cuenta secreta. Y un día yo le dije, yo me tenía que quedar firmando los cheques, y yo le dije: señor Martínez, ¿para qué son todos estos cheques? No, es la doctora, serán los hinchas. La doctora, para cambiarlos en el Banco Central por dólares. Claro, se estaban llevando todos los reales, chicas. Las peluquerías, los restaurantes, los vicepresidentes y el presidente del banco en eso, porque esos fueron cambiándolos progresivamente, los presidentes y los directivos, ¿no? Les pagaban a las esposas las peluquerías, las revistas, todo salía del banco porque yo firmaba todo eso. Eso era una vagabundería. De hecho, que Miguel Enrique Otero, y me acuerdo de Alfredo Sadel, y el negrito Fullero, se la pasaban en la planta ejecutiva del banco. Te lo digo con propiedad porque yo trabajé y fui jefe 10 años y salí de gerente de la oficina de donde está la alcaldía de Baruta. Cuando el banco quebró, que tú sabes que pasó todo lo que pasó con los bancos, yo era gerente de esa oficina. Y ahí fue donde conocí a Mauro, ¿cómo se llama? Al cubano que murió, chica, que era de Progreso y Latinoamericana. Señor cubano, él, que después fue para los Estados Unidos, ya lo pusieron preso. Ahí lo conocí yo. No, Orlando Castro, que se murió. Orlando Castro. Ya me llegó a la oficina donde yo era gerente con un vicepresidente que era el doctor de Blois. Y me dijo: ¿usted lo conoce? Él no lo conocía, claro, lo voy a nombrar y todo eso, pero no sabía quién era el señor. Ellos andaban juntos, para que tú veas. Me las conozco toditas, así que nadie me va a engañar ni voy a volver para atrás. Segundo lugar, fui a Mercy Frica. A nosotros nos gusta filé de merluza. La semana pasada yo la compré a 240, el kilo estaba a 180. Fui antier a comprar el sábado, está en 300. Fíjate tú, 60 bolívares en menos de 8 días. Y la tercera es, a Luis, mi hijo, en un mes lo han atracado 3 veces. tres veces a sacar la cédula. El sábado vino a sacar frente al módulo que tenemos aquí en la guardia, que hubo operativo. Tres tarjetas, las tarjetas del banco, carnet de la universidad, carnet del club, todo, chica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? Todos los productos, cada día está aumentado, todo. Un par de zapatos cuesta 6.000 bolívares. Sí. Bueno, sí. Pero vamos a dejárselos allí. 6.000 bolívares, estamos... Si no, o sea, se lo que vemos es que como que esto es un juego macabro, no sé. Y nos me dijeron que compra, porque la Polar trabaja hasta el 15, y como ellos lo que son los que sacan la harina, pan, la mantequilla, la broma. Yo como harina Venezuela azul, de la Venezuela, que la compro en el Bicentenario. Entonces está pasando, o sea, vemos la gente muy descontenta en la calle, y a mí no me importa, porque yo sé que hay brutos que creen que porque que venga la oposición vamos a salir o no. Ellos dicen, nos lo dicen en nuestras caras, vamos a ver qué van a hacer. Eso significa muchas cosas, así, como está pasando en Ucrania. Y hay que interpretarles el mensaje así clarito. Vamos a ver dónde se van a meter cuando caiga el gobierno. No, así mira, nos amenazan. No, y hay que tener claro algo, señores. Es una guerra económica. Estamos viviendo una guerra económica que ya va para 2 años, esa guerra económica. Este año ha recrudecido como nunca, porque esa guerra económica venía hermanada con un intento de golpe de Estado que hubo en el mes de febrero, un intento de golpe de Estado que se estaba manejando desde finales del año pasado. Y cuando uno habla de guerra económica, no es que el enemigo está afuera, también hay enemigos adentro. Sí. Y hay un factor que ha jugado a favor de la guerra económica, que es la falta de ideología, la falta de conciencia de una parte importante del pueblo venezolano, que se ha dejado comprar por la ola consumista y la viveza criolla. Y si hay algo que hay que reconocerle al gobierno bolivariano, que de eso no hablan, de eso no se habla, no habla la oposición, que es esta ley anticorrupción y este cuerpo anticorrupción cuyos funcionarios no conocemos porque son agentes secretos, porque son anónimos, y que los están metiendo en todos lados. Y que la ley contra la corrupción, que está aprobada, viabilitante, castiga de 6 a 12 años al sinvergüenza que le moja la mano a un funcionario. No al que recibe soborno, al que da soborno y al que lo recibe. Y otra cosa que también le digo a la gente de oposición y que muchos compañeros, muchos camaradas pueden caer. No, que cuando se habla de corrupción se piensa en el funcionariato público y en el gobierno. ¿Y la corrupción de la empresa privada dónde está? ¿La corrupción de los raspacupos dónde está? ¿La corrupción de las empresas de Valetil? ¿La corrupción de los bachaqueros? ¿La corrupción del vigilante de un Bicentenario que te tiene escondidos los productos o vende números para que la gente los compre? Dejemos ya de decir, ¡ay, corrupto! Y señalar con el dedo, cuando hay un montón de dedos señalando hacia nosotros mismos. Ojo, no quiero decir, porque siempre nunca falta un manipulador. ¡Ensa nos está llamando corruptos a todos! No. Lo que quiero decir es que ya está bueno caer en el simplismo. Y está bueno que caigamos en el simplismo. Que cuando se habla de corrupción, se hable de algunos funcionarios del Estado, pero no se hable de esa podredumbre corrupta que permea todos los sectores de la sociedad venezolana, y contra esa también hay que luchar. Tenemos otra llamada en línea, le atendemos, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enza García, buenos días, Randol Borges, a Luis Yerloyo, al canal Usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Una palabrita así, o sea, nosotros hoy amanecimos así como derrotistas. ¿Pregunto? No, para nada. Ah, bueno. Porque, mira, de lo que dijo la señora Margot, de lo que dijo Briceño, y yo voy a poner también una cuñita, que es de lo mismo también, pues. Porque ayer yo estuve en la cuestión esta de los próceres. Las personas que estuvieron allí, por si acaso alguno llama, que vieron a un señor que se desmayó, que estaba en un stand de donde venden la charcutería y el queso, el que se desmayó fui yo. Ah, caray. Sí, no fue un desmayo, fue un tipo, o sea, no, algo me cayó mal que me tomé o me comí allí, me dio como rebote y eso me llevó a como una baja de la tensión, algo así, pues. Entonces lo que tenía era ganas de salir corriendo, el calor, bueno, sudaba así como medio frío. Y, o sea, vinieron la asistencia, por supuesto, eso funcionó increíblemente. Un poquito tarde, pero vinieron. Pues. y me llevaron al hospitalito, me pusieron un poquito de suero, bueno, se acabó la cuestión, ya después de la 1 de la tarde ya yo estaba tranquilo, es más, estaba en el central madrileño después de ahí de los próceres. Pero una cosita, otra vez con esto de lo que se vende allí, lo que acaba de decir la señora es verdad. Yo fui hace 15 días y hablé aquí en este programa y lo voy a decir de nuevo. Lo que costaba 100 bolívares lo subieron a 150. Lo que costaba 200 bolívares lo pusieron 280, 270. Todo lo habían ido subiendo en el operativo, que eso es puesto por el gobierno nacional, por el Ministerio de Alimentación. De hecho, la gente que estaba vendiendo leche y jugo, la leche está vencida, señores. Tú no puedes vender una leche con 2 días al vencimiento. Eso lo denunció la usuaria Lucila Mezquita en el grupo de Facebook, que también estuvo en los próceres, lo único que pudo comprar fue leche y estaba vencida. Estaba vencida. Bueno, sí. Unas colas tremendas, pero tremendas de verdad, verdad. Y en esto yo, a mí no me gusta hacer tipo, o sea, ir en contra de algo que es beneficioso para el pueblo. Pero no entiendo cómo, por ejemplo, emisora, y no estoy hablando de esta, hablan del operativo, pero habla de una cosa y habla de la otra para que se mejore. Porque tú vas allí, encuentras una cola donde hay más de 200 personas, y entonces te encuentras un vivo del mismo stand que te dice, te vendo el ticket y me da 200 para que compre el cochino. Del mismo están, la cuestión es el pernil. Y vengan otros y te digan y te digan que uno está diciendo mentira, porque me pasó a mí ayer, antes que me dieran la bajada esa, la cuestión esa que me dio, yo estaba en el stand, pasamos por la cuestión del pernil y nos pasó eso. Bueno, no vamos a comprar pernil, pues. Y todo lo subieron en el operativo de los próceres. Entonces, si el Estado no, si el gobierno y la supervisión que debe existir allí dentro no se presta a que lo hagan, entonces lo mejor es que lo suspenda, porque lo que están es robando a la gente, así como suena, porque no es cuestión de que te quiten. Por supuesto que si tú compras el pernil a 120 bolívares el kilo, en la calle está mucho más costoso. Sí. Si tú compras un litro de leche, ahí te lo venden mucho más económico, pero es que ellos subieron los precios también. ¿Quién los autorizó? Porque la lista de precios la tienen ellos allí. Ellos tienen lista de precios. Entonces lo que hay es que tratar de mejorar y poner otro tipo de... O sea, no sé, ya es bastante corto el tiempo que nos queda para que eso, el 24, que es el para cuando finaliza, pero la próxima vez, en vez de poner una, pongan 3 o 4 sitios, hermano, porque las colas son dantescas realmente, muy fuertes. Y que coloquen allí entonces también gente de probada condición moral para claro, que no hagan esto que están haciendo. Y que se pase por ahí el Zunde, porque insisto, si el año pasado se pudieron lanzar a la calle y darle esos golpes fuertes a los especuladores, ¿por qué esta vez no? Bueno. Es que me lo pregunto, ¿dónde están? Más o menos de eso se trata, ¿ves? Porque, mira, yo inclusive te digo por aquí, se dijo también cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Andrés Eloy Méndez y le pregunté, esos 27.000 personas que usted está lanzando a la calle, ¿tienen sueldo? Esos son colaboradores, esos son personas, ok, de probada honestidad, bueno, ellos lo demostrarán en el curso. Aparentemente, yo no voy a poner en tela de juicio a nadie, pero hay mucha gente que se queja en Quinta Crespo, que se queja en Petare, que se queja en todos los mercados, y se queja también de lo que ha puesto el gobierno allí para que nos beneficiemos y compremos la hallaquita un poco más económica. Bueno, ¿dónde iremos a llegar? Porque esto es una guerra de verdad, ¿verdad? Es una guerra. Una guerra totalmente. Bueno, es más, acuérdense, pero lo voy a decir. Ayer yo tomo el papelón, yo no tomo azúcar. Uh-huh. Bueno, tuve que comprar una bolsa de 1 kilo de papelón y me costó 100 bolívares. ¡Qué bárbaro! ¡Qué horror! 100 bolívares. Eso me costó 1 kilo de papelón y la panela... 95 bolívares, la panela, yo no la puedo rayar, pues, lo compro rayado una vez, 100 bolívares, ¿qué tal? Qué barbaridad. Entonces, no sé dónde iremos a llegar, y señores, mire, si no podemos comer, el pernilito, bueno, vamos a tratar de comer otra cosa y vamos a apretarnos el punto que le dije la vez pasada de la correa, porque no es que viene joropo, lo que viene es problema, hermano, y entonces tenemos que prepararnos con lo que nos vamos a tener seguro en el año 15 para soportar el 16, porque ese es el problema. Vamos a apretarnos el cinturón ahorita para que en el año 16 no nos agarre desprevenido, ¿ok? Buen día, hermano. Gracias, gracias, pues. Gracias por la reflexión de hoy. Y esto tiene que pasar por otra reflexión que le agregamos así, rapidito. Y es que nosotros estamos, como dijo el amigo Briceño, en guerra. ¿Sí? Es una guerra declarada. Estamos en guerra, estamos en guerra. Primero hay que identificar quién es este enemigo. Y el enemigo es todo aquel que nos saque el bolsillo. De arriba, del medio, de abajo, del sector social que sea. Todo aquel que nos saque el bolsillo es nuestro enemigo. ¿Qué tenemos que hacer en una guerra? Organizarnos y pelear también, pero pelear peleando. No estamos llamando a que el pueblo salga a la calle violentamente, no. Hay formas de protestar. Señor, no le compro, busco otra alternativa. Veo qué invento, qué hago. Se prestan los momentos de la creatividad también para... Cuando les dejan de comprar, los precios bajan. Claro, claro. Que se vuelvan locos. Uno lo que dice es esto. Y es la lógica. Es la lógica de la economía, lógica elemental, es un principio económico. Cuando baja la demanda y las cosas se le quedan frías, empiezan a bajar los precios. A rematarlo. Bueno, se están volviendo locos. Están poniendo las cosas por las nubes. Póngala hasta donde quieran. Que va a llegar un momento, los recursos son limitados, que la gente no los va a poder comprar. Y ahí van a bajar. Y van a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Es así. Vuélvanse locos, porque yo creo que esto les va a... Ellos solitos se están ahorcando. Mira, tenemos los comerciantes se están ahorcando ellos solitos. Como pueblo tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones, como administradores del hogar, como jefes de familia. El gobierno sigue trabajando. Y ayer fueron capturados cuatro personas por el delito de contrabando en la frontera de medicamentos y alimentos. Uh-huh. Lo triste es ver quiénes son estas personas. Mira, uno es Próspero Elías Domínguez, de nacionalidad colombiana. Los otros tres venezolanos, pero fíjense las edades de esta gente. Leonardo Fabio Erazo, de 24 años. Chamito. Odeilda Patricia Arrieta, de 27 años. Y el más mayorcito, Carlos Augusto Tejada, de 47. Hermano, gente joven ya corrompida hasta la médula. Gente joven ya corrompida hasta la médula. Entonces, hora de... fijar también qué estamos haciendo en la casa y qué valores les estamos sembrando a los jóvenes que se levantan. Porque estos muchachos de 24 y 27 años crecieron en estos 15 años de revolución. ¿Y quién los formó? ¿Quién les dio los valores a estas personas? Los padres corrompidos. Me van a decir los padres que fue corrompidos Chávez. De la cuarta. Me van a decir que fue Chávez el que les dio estos valores o Nicolás. No, en el hogar es donde se fomentan los valores y donde los enseñan a ser delincuentes también. Bueno, es tiempo de ir a la pausa y vamos con UDESK y la gente de Doctor Crápula. Con este tema, ¿no?, que tiene que ver con la guerra económica venezolana, que se llama Deja de esconder las vainas, bueno, ahora lo deberíamos llamar porque las cosas están a la vista, pero muy caras. Deja de subir las vainas. Vamos. Pasas al mercado y no tienen ni las pasas por problemas de la industria, ya no alcanza para la papa. En la casita, ya no llena la cocina. El problema es la comida, nos afecta día a día. No es por nacionalizar, pero empresa de tomar. El pueblo furioso y bravo, por un huevo del sector privado. La idea fundamental de este tema es resaltar que el problema acaparar, eso tiene que acabar. ¿A quién no le falta el azúcar? ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? Los Doctor Crápula aquí haciendo presencia. Colombia, Venezuela, Latinoamérica. Despierta conciencia. ¡Síguelo, síguelo! Deja de contar las vainas, pana, deja de contar las vainas, deja de contar las vainas, pana, deja de contar las vainas.

es nuestra arma. También nos comentan que el capitalismo depredador se debate como fiera herida y está causando daño previsto desde la aparición de Chávez. Javier Oliveros nos escribe: cometimos muchos errores económicos, uno de ellos habernos salido de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Miren el crecimiento de Bolivia y Ecuador. Mira, no sé, lo de habernos salido de la CAN, no creo que eso haya sido un error. Y lo que es el caso de Bolivia y Ecuador, ellos no tienen la guerra económica que nosotros tenemos. No la tienen, no la presentan en este momento. O sea, ellos no han vivido guarimbas. Ajá. Que las guarimbas nos han quitado mucho dinero. Ellos no tienen problemas de contrabando, de extracción. O sea, la cantidad de toneladas de combustible, de alimentos, de medicamentos que se han llevado de aquí, a ellos no le están aplicando lo que nos están aplicando a nosotros. A ellos la derecha no los está atacando como nos está atacando a nosotros. Bolivia tuvo lo suyo cuando trataron de el intento secesionista y el gobierno de Evo Morales lo superó y la derecha se quedó tranquila. Se quedó tranquila. Realmente no tenemos ni esas informaciones de más desestabilización dentro de Bolivia. En el caso de Ecuador, tenemos que hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa, pero tampoco le están aplicando la guerra económica que nos están aplicando a nosotros. Porque ¿qué es lo que piensa la derecha internacional? ¿Qué es lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos? Cae Venezuela, cae Nicolás Maduro y se va a generar el efecto dominó. Como Venezuela fue el primero en levantarse y eso generó una onda expansiva en Sudamérica, pues ellos van a por nosotros. Y fíjate, para generar el efecto dominó y también por las riquezas naturales que nosotros tenemos, que no tienen ni Bolivia ni Ecuador. Por eso nos pegan donde duele, ¿no? Con el asunto del petróleo, pero también con el cerco financiero que le están haciendo a nuestro país. El cerco aéreo que le están haciendo a nuestro país. Sí, hay que tener todas estas variables en cuenta a la hora de nosotros analizar esta situación, que tenemos que analizarla en nuestras casas, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con el camarada. Ahora, hace tiempo, yo hice un comentario hace tiempo, y me atacaron por el comentario que hice, pero lo sigo manteniendo. Yo pienso que sí se han cometido algunos errores desde el punto de vista económico y que, conchale, que mira, se habla del milagro ecuatoriano. No sé si sería interesante que de repente funcionarios de nuestro gobierno se hayan reunido con Rafael Correa, quien es economista, quién sabe, o sea, sabe de economía, a ver, ¿no? A ver cómo han hecho ellos, qué consejos pueden dar, pero efectivamente, si se han cometido errores. Si se han podido cometer errores, pienso que el SICAD 12 es un error o no funcionó. Más que un error, no fue efectivo. No se han tomado más que errores, hablemos de medidas no efectivas y tenemos que buscar efectividad, tenemos que buscar ser eficaces, señores, ¿no? Tenemos llamada telefónica. Vale. Buen día. Buenos días. Sí, buen día. Habla Judith Porcar, soy pediatra. Hola, Judith. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hablando aquí de los logros, ¿no?, de este gobierno, yo siempre tengo que hablar de la parte de salud, que es una cosa que, bueno, que yo conozco bastante porque tengo, desde que me gradué, he trabajado en el sistema público de salud. Yo soy pediatra, soy infectóloga. Entonces, hay una cosa que es de impacto, que debería de difundirse más. Es que nosotros veíamos, me voy a referir a los niños, lo que nosotros veíamos como pacientes no se compara con lo que se ve ahora. Exacto. Es decir, nosotros veíamos una población, mayormente los infectados que se quedaban en los hospitales eran con unas infecciones que se presentan en los desnutridos que tienen las defensas bajas. Entonces, eso ha cambiado radicalmente. Es una cosa asombrosa. Nosotros vemos disculpa la pregunta, amiga. ¿Cuántos años tienes tú en el ejercicio de la profesión? 30 años. O sea, que tienes toda la posibilidad de darnos un testimonio fiel de esta situación que estás hablando. Sí. Yo soy una persona con varios posgrados. 4 posgrados tengo yo, que he sido jefa de programas de infecciones respiratorias agudas y de diarrea del Distrito Capital. Y de adolescente. Trabajé mucho en coordinación con la Organización Panamericana de Salud, etcétera. Entonces, es decir, hay un cambio. Por ejemplo, yo hago una consulta especializada de pediatría en Caricuao y siempre he hecho docencia. Entonces, la gente se asombra. Por ejemplo, yo veo mamás que tienen 15, 18, 20 años. ¿Pero qué edad tenían antes de este gobierno? Para algunas, su vida es estos años. Ellas no tienen más edad. ¿Qué? Entonces, cuando yo les digo, mira, esta consulta se paga, ellas se asombran. Yo le digo, mira, todas esas vacunas no se ponían. Entonces, eso hay que difundirlo. Me dicen, pero doctora, ¿cómo que esta vacuna? No. Mira, aquí se están aplicando vacunas para adultos. que eso jamás en la vida. La vacuna contra la hepatitis B, nosotros teníamos un problema gravísimo de salud pública. La vacuna de la gripe que le ponen a los adultos mayores. Por supuesto. La de la hepatitis, la de la rubiola también. Sí, sí, no, esa, hay algunas que sí se ponían, pero aquello era, eso no tiene, no, pero además la cobertura, porque hay vacunas que se ponían antes, pero la cobertura de llegar a ciertos sectores muy amplios de las poblaciones, eso se ha extendido por una cosa asombrosa. Entonces, hay enfermedades que se erradicaron. Entonces, mira, la vacuna contra, bueno, una bacteria, el nombre es difícil, Haemophilus influenza, pero eso producía la mayor cantidad de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años y sobre todo en menores de 2 años. La mayoría de las meningitis que dejaban secuelas eran por esa causa. Bueno, el que no tenía plata no se la ponía. Claro. Así es sencillo. Yo me acuerdo, yo les decía, mire, váyase con una cabita a tal sitio y entonces si usted la trae, nosotros se la ponemos aquí en el ambulatorio. Bueno, esa vacuna, eso cambió totalmente. Entonces, la gente, las madres jóvenes no lo saben. Entonces, hay una cantidad de cosas. Nosotros el problema de la nutrición, ok, ahora vemos malnutrición. Es más, nosotros estamos viendo muchos problemas de los riñones por la obesidad y por exceso de consumo de proteínas. Las consultas de nefrología de los hospitales están saturadas. Ya no puede, a mitad de año ya no podían dar cita. Tenían que ir ahora en el 2015 a buscar cita. Imagínate. Porque hay un exceso. Le dan a un niño 8 teteros al día. O sea, le dan exceso de leche. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Eso se está viendo. La gente está consumiendo. Uno pasa por ahí por el Excelsior Gama de San Bernardino, que yo siempre paso. Entonces una cola en la calle de 2 cuadras para comprar queso amarillo. Entonces la gente, bueno, antes uno iba a comprar eso, ese queso amarillo. Claro, es que cuando hay queso amarillo el barato, gente que jamás había consumido eso. Pues yo digo, ay, yo voy a hacer esa cola para eso. No, sí, pero es que yo me podía comprar el queso que yo quisiera. Pero es que tienen con qué comprar, pues una cantidad de cosas que en su vida las habían comido. Una gran cantidad de la población. Uh-huh. Entonces eso, mira, un médico no te puede, sobre todo los que tenemos muchos años de graduado, tiene que saber que eso es así. Y si no lo dices, porque no lo quiere decir. Por otras razones. Por egoísmo a veces, por no reconocer. Sí, claro, pero fíjate tú que están poniéndose en privado vacunas que no se le deberían de poner a la población general. Mira, donde yo trabajo, tú ves los carros que se estacionan ahí, las camionetas, y tú te quedas asombrado. Y la gente tiene razón. Que se tiene su vacuna ahí puesta por el Estado venezolano, ¿por qué la va a ir a pagar? Entonces, en muchas consultas privadas se están poniendo, bueno, porque hay otro sector de la población que sí, se lo pagan todo en privado, es decir, tienen mayores ingresos y está muy bien. Pero hay otros, como esa zona de Carico, donde viven gente, profesionales y todo eso, que viven en los edificios. Bueno, y la gente va allí, tuvieran los carros que se estacionan allí. Pero entonces les están poniendo en privado, nosotros hemos visto, porque el Ministerio de Salud, y aquí en Caracas yo te puedo dar fe de eso y cualquiera, las personas que aplican las vacunas son unas profesionales de alto nivel. Eso, bueno, eso no es que te lo pone cualquiera, que uno, no, eso es bueno, eso es estricto. Bueno, entonces resulta que se están aplicando vacunas que no se deberían de poner en la población general y se las ponen, bueno, para sacarle los reales a la gente. Imagínate. Yo también me quería referir, yo sé que está un poco largo, a una cosa que hace días no pude comunicarme, cuando se habló de la violencia obstétrica de las nuevas leyes. Porque esta, se habla de la violencia obstétrica del hospital, de las expresiones, eso siempre ha sido así. Eso no ha cambiado y hay que cambiarlo. Pero también hay la que tiene la mujer que va al servicio privado. Sí. Mira, yo en los últimos años me asombré una en estos días que me dijo que en una clínica ella había tenido un parto normal, natural. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Todo el mundo le hacen cesáreas, más le dicen, aquí es cesárea, si no se va. Entonces, para sacarte todos los centavos, ¿no? Por razones religiosas, ella y el esposo insistieron. Entonces le decían, bueno, te lo advertimos, a tu riesgo, no sé qué, hasta que por fin. Entonces le pusieron anestesia peridural, que eso está muy bien, porque la mujer se le quita, no tiene los dolores, pero está consciente, tiene sus contracciones y todo. Bueno, al seguro, ella me contó, se lo pusieron al seguro, como que si hubiera sido una intervención quirúrgica. ¡Qué horror! Igual pasa con la cuestión de la lactancia, las fórmulas infantiles. Es decir, ahí tenemos que ser mucho más firmes. Sí, porque la gente, cuando uno le dice, yo le pregunto, ¿por qué usted le da leche de vaca? Y me dice, de vaca, eso es fórmula, como que si fuera algo. No, eso es leche de vaca modificada. Claro. Exacto. Es decir, hay, nosotros tenemos que hacer en eso mucho, el gobierno tiene que difundir más la parte comunicacional. Es decir, hay una cantidad de cosas excelentes que se están haciendo. Son poco conocidos, hay que explicar mejor. Yo creo que, y bueno, este negociado, la gente queda entrampada prácticamente. Claro. No tiene opciones. Amiga, menos mal que contamos con tu llamada. Qué para bueno, seguir difundiendo. Bueno, vale, todo gracias esto, por llamar. De verdad. Hasta luego. Hasta bien, pronto, un abrazo, amiga. Hasta pronto. Hay ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿qué tal? Felicito a la doctora que habló anteriormente. Uh-huh, sí. Nos sumamos a esa felicitación, de verdad. Digo muchas cosas que son verdaderas. Fíjate, en cuanto a la lactancia, la madre se empeña, cuanto más azúcar le echan a los teteros, mejor. Y eso está sobrecargado de azúcar. Mira, es que hay un principio, Ingrid, hay un principio que ya nos resulta de entradita un poquito anormal. Nosotros somos los únicos seres vivos que nos alimentamos con leche de otro animal. Uh-huh. O sea, si está la leche materna, ¿verdad? ¿Por qué no nos alimentamos preferiblemente con la leche materna? Y además, muchos hospitales públicos y privados incitan más bien al consumo de leche de vaca cuando deberían estar profundizando que se consuma es la leche materna. ¿Para qué vamos a estar comiendo leche de otro animal? Yo no he visto un gato tomando leche de una perra y viceversa, bueno, por ejemplo. Bueno, agarrando mucho por la estética, que no quiere deformarse, que no quiere, no sé, ustedes que son artistas de cine, será... No saben qué daño le hacen a los muchachos. Pero le hacen un daño, y además, ahora con la aprobación del gobierno, los 6 meses de lactancia es suficiente, Rando. Le dan 6 meses a la mujer, eso, entonces, para amamantar, no para darle tetero de leche pote. Claro. Mira, cuando mi hijo resultó diabético, a los 11 añitos, que por hepatitis, que le dejó para la... La hepatitis le paralizó el páncreas. Lo primero que me hicieron la entrevista, yo fui al IPASME, pero me dijeron que ya no controlaban niños, ni sabía, ni me imaginaba que iba a caer el diabetes. Y lo primero que me preguntaron, me refirieron al hospital de niños, era que a los cuántos tiempos yo le había dado leche de pote, o sea, la esa de pote. Imagínate esto. Hasta eso tuve que recordar, no recordaba cuánto tiempo, pero más o menos yo calculé. Y le pregunté, ¿por qué, doctora? Le dije al endocrino, ¿por qué? Ese tipo de lactancia, eso es nocivo, porque eso está muy cargado. Y me explicó, por cada onza de tetero, de leche, no de agua, se le coloca 4 cucharadas soperas, ni llena ni rasa. No se le debe colocar más, porque eso es muy cargado de azúcar. Y la mayoría de las mamás incurrimos en eso. Bueno, ya yo no tengo pequeños, pero se incurre en eso. Y entre más leche le echo, mejor. Piensan que está más alimentado, más azúcar le está metiendo. Y ese es el detalle. Y lo que ella está diciendo, por ejemplo, esta gente que son jóvenes, que no tuvieron, nacieron ahora en esta parte del gobierno del presidente, esas muchachas no saben nada, no tienen ni idea de lo que se pasaba, ni con las medicinas, ni con nada. Yo lo viví en el hospital de niños. Yo lo viví cuando tuve 8 días hospitalizado este niño con diabético, que le dio, bueno, los médicos decían que eso había desaparecido, pero era mentira. Mamá me dice, eso es coqueluche, eso es toferina. Cuando un niño te empieza a toser de noche, taca, taca, taca, y arterquea, eso es toferina. Y ellos insistían que no. Yo tenía todas sus vacunas, más me hacía la del apetito, pero tocó con mala suerte, pues. Y eso era toferina. Ellos decían que eso estaba desterrado ya. Y aquello era un atraso enorme en ese hospital, un atraso enorme. Pero cuando tuve a la mayor, que lo tuve en el clínico, pasé toda una noche encerrando con un dolor en esos puntos y ni un calmante, porque a mí no se me olvida nunca eso. Me dijeron que no había, fíjense bien, que no había calmante. Me pasé toda la noche con un dolor. Hasta que llegó mi mamá, que yo vi a Dios, cuando llegó mi mamá a las 7 de la mañana y tuvo que salir a la farmacia afuera de la avenida, porque no lo había en la farmacia de la universidad, a comprarme una pomada que era especial para eso, y con eso me mejoré. Ahí no había nada. Esa era la Cuarta República, que Ramón Alú dice que era maravillosa para él y para todo ello, pero se pasaba el trago parejo, yo. parejo. Otra cosita que tenía, que quería decirle, mire, ayer tuve la oportunidad de ir a los próceres. Pernil a doquier, mira, pero bastante, era con un número, pero lo que le quiero significar rapidito, porque yo sé que ya ustedes van a hacer la hora, ven. Uh-huh. Ajá. Mire, muy mala organización, porque en lugar de haber aprovechado esto que organiza el gobierno, que son, que se visten de beige, ¿cómo que se llama? Las fuerzas... No, estas son las... No, ya iba a decir. Sí, bueno, ese patrullaje que pueden organizarme, mira, eso era un despero. La reserva. Yo duré 2 horas en plantón a la final, pero en verdad que yo iba por otra cosa, pero yo me equivoqué. Sí, quizás me hubiese ido por los morelitos, sí, porque yo quería ir a la leche y eso, yo llevaba, además llevaba un carrito, podía haber caminado, pero me fui por la parte de arriba, que se cae donde los militares, por esa parte de Longaray. Y me dice una muchacha, no señora, toda esta cola, mire, y tú sabes lo que hacía Rando, le anotaban en los brazos con un marcador, como cuando votan en Colombia con el, que le meten le mancha el dedo con un marcador, imagínate tú, a la gente le ponían el número en el brazo, y los otros en un listado que sacaba una mujer en un cartón, que es eso, pero mala organización, mire, en pleno, yo estaba, pero además, viendo ese desastre. Mire, y una muchacha discutiendo, ustedes llegaron a Aurelio, no, mija, pero no te preocupes, ten paciencia, nosotros no vamos a colear, vamos a ver si tenemos oportunidad de entrar y comprar, si no hay oportunidad, me voy y punto, pero yo no me voy a poner a gastarme aquí a pelear, yo no voy a pelear con nadie, a ver si tenía la posibilidad. De toda manera, mi hijo, que es ingeniero, que trabaja en el metro, me dijo, mamá, no vaya a comprar pernil porque nosotros nos cargamos uno de 10 kilos, no haga eso. Yo lo que quería, esa que no tengo, por acá no se consigue, era la leche. Fue una muchacha, me dijo, uh-huh. No, señora, usted hubiese ido por los monolitos, y ahí si entra fácil, no tenía que hacer esta cola tan enorme. 2 horas en plantón y no compré nada. Muy mal organizado. Eso debería ser de una vez que va entrando la persona, dándole un número y punto. Y hasta donde llegaron. Supuestamente iban a vender hasta las 8 de la noche. Pero yo me estuve 2 horas en plantón y no conseguí nada. Nada, porque en realidad es que yo no iba a buscar eso. Le repito, había en cantidad. Porque este gobierno, mire, la gente lo que pasa es que le gusta hablar mucho y denigrar del gobierno, del presidente Nicolás. Pero lo que está diciendo la doctora es verdad. Sí hay las cosas. Fíjate, mi cuñado acaba de venir de la consulta, pero no consiguió la medicina de alto costo. No la hay, esa. No la hay. Y le mandaron otras cosas. Y el médico hablando a él, a mi cuñado que acaba de llegar, me dijo a mí, Lucy, ve a ver si lo dice en la radio, que estos muchachos yo sé que ayudan mucho. Le diga que vea si alcanza. Mire, le mandaron otras cosas para colocarlas y todo, porque no hay nada. Pero todo eso lo tienen escondido, Sabemos que es una guerra económica. Y el médico echando peste del gobierno, uh-huh. Porque eso es lo que ellos hacen. Bueno, es que aprovechan... Eso está muy bien elaborado. Es que es eso, justamente. Ellos aprovechan esta coyuntura formada por sus jefes, seguramente, y aprovechan y meten el venenito siempre, ¿no? Sí, señor. Bueno, son las 10:30. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos 11. Con... A las 11, perdón. 11:30. Son las 11:30. Nos vamos a la pausa con Aterciopelados, el álbum. Suena como un eco. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 8 de diciembre de 1980 muere en Nueva York el ex Beatle John Lennon, asesinado a las puertas de su residencia por un loco que acababa de pedirle un autógrafo. Lennon, cofundador del conjunto musical más famoso de los últimos tiempos, los Beatles, era un músico extraordinariamente dotado, el auténtico líder del grupo, su mentor intelectual y autor de sus célebres canciones, aquellas que en los años 60 conquistaron a la juventud del mundo e hicieron de los Beatles el gran fenómeno musical del siglo XX. Como cantante y letrista de vanguardia, Lennon gozó del aprecio de todos los músicos y críticos, tanto de los rockeros como de los llamados cultos. Muchas de sus piezas, en su mayoría compuestas en colaboración con Paul McCartney, se oyen hoy con el mismo entusiasmo y reverencia que cuando acababan de salir de su talento. Ticket to Ride, Yesterday, Help, Eleanor Rigby, Norwegian Wood, Michelle y el inolvidable Yellow Submarine siguen siendo hits tan pegados como el primer día. Después de la disolución de los Beatles en 1970, Lennon formó con su mujer, Yoko Ono, una pequeña banda, la Plastic Ono Band, y hasta el día de su muerte mantuvo una intensa actividad no solo musical, sino intelectual en general. Su asesino, un infeliz joven norteamericano llamado Mark Chapman, era bien conocido como un enfermo mental y aún se desconocen las causas por las cuales andaba suelto. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ahí está el siempre recordado John Lennon. Tal día como hoy, le cegaron la vida entrando a su apartamento en el edificio Dakota. 34 años se cumplen del asesinato de uno de los más grandes íconos de la música, no solo del género rock, de la música en general, y también todo un líder que se destacó en el movimiento hippie, pero llamemos también a este movimiento como un movimiento por la paz en el mundo, por valorar otras cosas distintas a lo que plantea el capitalismo, que es la guerra, la muerte, la destrucción del ser humano y de los recursos con que el ser humano se hace para vivir en nuestro planeta, ¿no? John Lennon fue un hombre sumamente irreverente, ¿no? Una de las anécdotas una de mis anécdotas preferidas de John Lennon fue la primera vez que los Beatles se presentaron en un teatro donde iba a asistir la reina Isabel de Inglaterra y por supuesto que la alta sociedad inglesa. Y John Lennon, ¿no?, después de interpretar unos cuantos temas, John Lennon agarró y dijo: bueno, señores, los de las localidades baratas pueden aplaudir, los de las localidades caras hagan ruidos con sus joyas. Delante de la reina, agarró y lo soltó, ¿no? Realmente John Lennon desde muy joven fue un hombre muy irreverente. Bueno, John Lennon en su infancia fue criado por su tía Mimi, y su tía Mimi y su mamá se había divorciado. El papá de John Lennon, pues, padre ausente. La madre se vuelve a casar y él lo cría su tía. Su madre muere cuando él tiene 14 años. Él presencia como un taxi la atropella y la mata. Y de hecho él tiene un tema muy bonito. Tiene un par de temas dedicados a su madre. Uno de ellos se llama Julia, que está en el álbum blanco de los Beatles. Está también el tema Mother, que ese ya está en el disco, un disco que saca con la Plastic Ono Band. Y bueno, el gran creador de los Beatles, esa dupla Lennon-McCartney. Y después, ¿no?, una vez que, porque a Yoko Ono la culpan, ¿no? La culpan de ser la autora de la separación de los Beatles. Pero Yoko Ono también pienso que le dio una dimensión política a John Lennon, ¿no? Sí. Sus juntas con Yoko Ono lo hizo introducirse en el movimiento pacifista y fue uno de los principales críticos y activistas en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, este tema que acabamos de escuchar, Stand By Me, uno de los clásicos. Permanece conmigo. No es autoría de Lennon, pero bueno, lo canta muy bien. Sí, y bueno, este tema también trae un mensaje, ¿no? Porque su letra, traducida al español, diría algo como esto, ¿no? En su primera parte: cuando la noche viene y la tierra se oscurece y la luna es lo único que podemos ver, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estaré junto a ti y quédate tú junto a mí. Esto también lo lanzamos por el mensaje que hemos venido machacando durante todos estos días en el programa. Tengamos fe, tengamos confianza, vamos a ver de qué estamos hechos. Y se nos dijo mucho tiempo, y así como el comandante Chávez también lo puso en práctica, que el llanero es del tamaño del compromiso que se le presente. Llevémoslo a todo el gentilicio venezolano. Los venezolanos somos del tamaño del gentilicio que se nos presenta. Y fíjate que mucha de nuestra gente que nos ha estado denunciando el asunto con la leche, ¿no?, con la leche en polvo, unos que lo comercializan, el producto vencido, otros que hacen cuesta arriba obtener este beneficio, encontraron 6.8 toneladas de leche en polvo acaparadas en el estado Mérida. Esto fue este fin de semana. 6.8 toneladas de leche en polvo y 22.5 toneladas de azúcar halladas en condiciones de acaparamiento en una vivienda en construcción en la ciudad de Mérida. Esta información la suministró este fin de semana el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. El también ministro de Defensa indicó que por este delito están detenidas 3 personas que fueron puestas a la orden del Ministerio Público. Recordamos que las prácticas de acaparamiento, la usura, que bastante que están haciendo ahorita su agosto en diciembre con la usura, la especulación y el boicot son las mayores irregularidades detectadas durante las jornadas de fiscalización e inspección realizadas por el gobierno nacional como parte de la ofensiva económica. El boicot, aquí hacen referencia, por supuesto, a los productos que el gobierno subsidia a un precio bastante asequible y de repente otro te lo vende con un precio mucho mayor, claro, comprando y haciendo que desaparezcan los inventarios de los productos que el gobierno ha obtenido por la vía del subsidio para revenderlos en las calles al doble, al triple de su precio. Tal es el caso de los zapatos estos RS21, que muchas tiendas los están vendiendo a precio preferencial, se hacen largas colas, por supuesto, estas largas colas llenas de boneros, que después te los revenden al triple del precio en las calles. Lo que estamos esperando es cuando nosotros le vamos a hacer el boicot a esta gente. A todos. A todos. Mira. Mira, a usureros, especuladores, Randall, acaparadores. Randall, tarde o temprano se lo terminaremos haciendo porque no nos alcanzará el dinero para comprar esos precios. Tarde o temprano. A la buena, o sea, se les están abriendo las agallas y va a llegar un momento en que nadie les va a poder comprar. Y ahí entonces bajarán los precios. No, bueno, esperemos que el Sunde de verdad. Y ahí uno tiene que ser. Ahí uno tiene que ser crítico. Está bien que se hayan reunido con los de la Polar, está bien el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional Bolivariana y están haciendo las fronteras con todos los decomisos. Pero señores, los comercios están haciendo lo que les da la gana. Y el Sunde no se ve. No se ve y eso no lo. Alguien que me diga, quiero ver algún operativo del Sunde, por lo menos por televisión, porque no hay ni uno. Ni uno. Entonces, oye, señores, ¿qué pasó? Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Dice Evelyn Gil, hola, buenos días. ¿Es cierto lo que dijo Margot? Yo trabajé en la agencia del Ítalo en Chacao. Cuando hubo la quiebra del banco, la hija del dueño tenía 60 millones en su cuenta y solo tenía 16 años. ¿Qué pasará con Mercal, Pedeval, Bicentenario, Cantebé, Betelca, Venezuela Productiva? Parece que son de la derecha. Eso lo dice Evelyn Gil. Nos dice nuestra Daisy Gutiérrez, a quien le mandamos un beso grandote, y nos invita a todos al pregón de Navidad que va a ser el día de hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Es un regalo de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. Se presentarán en el pregón Francisco Pacheco, Iván Pérez Rossi, Cecilia Todd, Daisy Gutiérrez, Fabiola José, Tuli Mari García, las voces risueñas de Carayaca, Ismael Querales, la Guataca Navideña y muchos invitados más. Se estrenará el Aguinaldo Niño Jesús de Palestina, escrito por Rafael Salazar e interpretado por Francisco Pacheco. Y nos dice Daisy que nos adelanta algunos versos de Arle Herrera, quien será el pregonero mayor. Este pregonero viene del oriente, les trae su pregón con el sol naciente. Aguas de este valle bajan por tus manos, te cantan los niños, Guaraíra Repano. Pacheco bajó rosas de fragancias, trajo los claveles de la tolerancia. En el paraíso hay gran alboroto, vieron a los reyes tomándose fotos. Aquiles el verso, Aníbal la prosa, Hopin el humor, Caracas la rosa. ¿A qué hora va a ser esto? A las 5 de la tarde, Francisco Pacheco, Iván Pérez Rossi, Cecilia Todd, Daisy Gutiérrez, Fabiola José, Tulimari García, las voces risueñas de Carayaca, Ismael Querales, la Guataca Navideña, muchos invitados más. Como ya lo dijimos, se estrenará el Aguinaldo Niño Jesús de Palestina, que fue escrito por Rafael Salazar y lo interpreta Francisco Pacheco, el pregonero mayor, Earle Herrera. Bueno, para nuestra querida amiga Daisy Gutiérrez, esta vez seguro que sí vas a tener un mejor sonido, Daisy, un mejor sonido que el que te vimos, con el que te vimos guapear la anterior oportunidad en que te vimos por aquí, ¿no? En los espacios abiertos. Esta vez sí tendrás un mejor sonido para que llegue a toda Caracas este pregón de la Navidad. Sí. Vamos a disfrutarlo. Y vamos, bueno, a acompañar, amiga. Nos escribe también Vladimir Huica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: hoy 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, se conmemoran 2 años del último mensaje que nos dio nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Parece que fue ayer cuando nos dio su proclama y asentar que tenemos patria. Comandante, te tenemos en nuestros corazones, y cuelga el video. Salvatore Giuliano nos cuelga una nota de La Iguana que dice que son unas cosas que señala José Vicente Rangel sobre el tema de la escasez de medicamentos, ¿no? Y entonces el titular es: farmacias no cumplen o Sencoex no ha dado dólares. La falta de medicinas es alarmante. Está también la denuncia de Lucila Mezquita sobre la leche que vendieron en Los Próceres, que estaba vencida. Fue lo único que logró comprar en Los Próceres porque estaba todo carísimo. Y la leche estaba vencida. Y Salvatore Giuliano pues participa también en este comentario y habla de lo que ocurre en el gran abasto bicentenario de Terrazas del Ávila, que, y es más, dice que porque el Sistema Nacional de Medios Públicos no equipa un equipo periodístico para allá para poder así hacer la denuncia, porque qué es lo que ocurre, según Salvatore Giuliano, que el estacionamiento techado está lleno de neveras, cocinas, de productos Haier, pero no están a la venta. Ah, ¿no están a la venta? No están a la venta. Ah, qué maravilla. Entonces, ¿qué estarán haciendo con Pregunte, no, no están a la venta. Entonces, dice Salvatore, ¿acaso eso no es acaparamiento? Y por otro lado, dice que cuando estaba el comandante Chávez físicamente con nosotros, el supermercado ha funcionado y que ahora está pelado, que también hay sobreprecio, que no se consiguen cosas, que las neveras están afectadas, o sea, que realmente está en mal estado. Pero es que eso pasa. Para los que agarran y dicen, ¡expropiemos! Con esa... facilidad. A mí el que me dice expropiemos, le digo. Y que pase lo mismo que con el Bicentenario y con el Banco de Venezuela. Vamos para andar contratando al enemigo. A veces pasa. Pues eso es lo que pasa. El Estado termina asumiendo a enemigos, a gente de la derecha que desde adentro sabotean. Así de sencillo. Desde adentro sabotean. Tenemos Twitter, @laventanaabierta, allí nos escribe Juan, nos dice los revolucionarios que están envenenados con el capitalismo salvaje serán las presas fáciles y traidores de la revolución. Bueno, hay que formar a esta gente para que no lo haga. Unidad, lucha, batalla y victoria no son palabras vacías, nos obligan a alimentarnos con el legado de Chávez o la revolución morirá, nos dice Javier Xavier. En Navidad vuelve, Funámbulo, circo para toda la familia, segunda temporada en el nuevo circo. Este, de verdad, ampliamente recomendable esta función Funámbulo, que es preciosa. Además, la historia que nos cuentan estos muchachos que hacen el buen circo en nuestro país. Ernesto Winkel-Johan nos dice, camaradas, hoy se conmemoran 34 años del asesinato del revolucionario integrante de los Beatles, John Lennon. Y a él rendimos homenaje musical. Uh-huh. Clivi Díaz nos preguntaba la semana pasada y nos lo vuelve a preguntar acerca de esto que anda recorriendo mensajes y llenando de terror a mucha gente, acerca del rumor malsano que hay sobre que van a eliminar los cupos electrónicos. No, señores, eso no ni se ha tocado. Eso ni se ha tocado. Eso no se ha planteado. Lo que sí debemos, porque todos los años en enero siempre se dan anuncios que tienen que ver con el tema cambiario, que tienen que ver con la divisa. Exacto. Debemos estar atentos a los anuncios que se van a hacer, pero en realidad no se sabe absolutamente nada. ¿Qué ha adelantado el gobierno nacional en su momento? Que sí. Que va a revisar el SICAT 2. Que va a revisar el SICAT 2. Sí. Otra de las cosas que también se ha dicho, y lo han dicho en varias partes del año, varios voceros, uno de ellos Rafael Ramírez en su momento, el presidente Nicolás Maduro, que vamos a ir caminando hacia la unificación cambiaria. Y lo que sí está, y eso está en el grupo de Facebook Programa La Ventana, es algo que salió en Gaceta Oficial, si hubo una reforma a la ley de ilícitos cambiarios, con lo cual se pudiera deducir que se le va a abrir paso a esta reunificación cambiaria, o se va a abrir, se va a flexibilizar el control de cambio. Por ahora es lo que uno puede intuir, pero esto ya de los cupos, mira, no hay nada concreto, ¿no? Javier Oliveros nos dice, una medida económica, eliminar cupos de viajeros, el que quiera viajar que vea la forma de costear su viaje, una sugerencia que él da, y nos comenta otra medida económica que él sugiere, dejar de subsidiar la medicina privada a través de los seguros, son miles de millones al año. Esto sí es bien cierto. Esto sí es bien cierto. Y de paso, seguros que no cubren, que no pagan, que no responden. Entonces, caramba, a revisar qué es lo que pasa con eso de vincularnos con los seguros privados, ¿no? Dice Mari Cecilia, ¿te imaginas un becerrito pegado a la teta de una mujer? Lactancia materna es soberanía alimentaria. Bueno, que fíjense ustedes, ¿vale? Antes se daba más lactancia materna y no había niños celíacos. Exacto. No había niños intolerantes a la lactosa. Ajá. O sea, ahora los niños son alérgicos, son celíacos, intolerantes a la lactosa. O sea, tienen alergia de todo tipo. 20.000 problemas de salud. Y no se deberá a la falta de los anticuerpos que provee la leche materna. Eso prepara para la vida, mi amiga. Piense más en su hijo que en la estética de su pechonalidad a la hora de alimentarlo. No, pero más allá de estética, pero no solamente la estética, también está la cuestión que te dicen, o sea, que es doloroso. O sea, que cuando empiezas a amamantar a los muchachitos es doloroso. A las madres, no sé, lamentablemente no se las enseña a cuidar los pezones, se les resquebraja, muchas veces les sangran. Otras veces eso le genera a la madre tanto estrés que no producen leche. Entonces también, ¿qué es lo que hay que hacer? Al igual que existen fundaciones que preparan a la madre para la lactancia, que no es un proceso que cuando lo inicias no es fácil, el sistema público de salud también debería asumir una campaña para preparar, para quitarle a la mujer el miedo a la lactancia, porque lo que hay es un gran miedo al dolor de parir, miedo al dolor de amamantar. Entonces, bueno, como no quiero enfrentar el dolor, me voy por una cesárea, me voy por la fórmula. Te meten el cuento chino también, que no, que si le das fórmula vas a dormir más. Que como el muchachito come cada dos horas, vas a dormir más. Entonces, no es tampoco, o sea, tampoco vamos a banalizar que no, que las mujeres no quieren dar pecho, nada más por un asunto estético. También es un asunto de falta de información y de temor al dolor. O sea, yo he visto madres primerizas pegando chillidos cuando se pegan al muchachito en el pecho porque les duele, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, Hernando. ¿No? Nos dice María Cecilia, las fórmulas lácteas dan congresos a los médicos, razón para ellos insistir, hagamos campaña por la lactancia materna. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Te agradecemos la participación, la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también al señor Luis Yerloyo frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Un abrazo grandote y chau, nos despedimos. El gran combo, los zapatos de Manacho. Del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Esta batalla histórica bueno, que nos tocó, que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó retomar las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas durante, bueno, casi todo el siglo XIX, después de la epopeya, y durante casi todo el siglo XX. Nos tocó a nosotros, pues, terminando el siglo XX y comenzando el XXI, comenzó aquí una nueva era, la llamarada, el fuego sagrado. Fue como una resurrección lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo dormido, como muerto. Y llegó el Lázaro colectivo y se levantó. Finales de los 80, los 90. Los 90, terminando el siglo XX, pues. Se levantó aquí en Venezuela una revolución. Se levantó un pueblo. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte Tiuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. El logro más grande que hay está allá afuera. Es un pueblo de pie y despierto. Chávez es un sentimiento nacional. Chávez recorre toda Venezuela. Es un proyecto que se hizo colectivo. Yo orgulloso estoy de haber cruzado estos caminos, de haber llegado aquí. Y claro que sin el pueblo venezolano, pues yo no sería nadie. Por eso, mi compromiso existencial, vital, para siempre, con la esperanza de un pueblo, con el honor de un pueblo que ha levantado de nuevo sus banderas. El pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene honor y lo ha demostrado hoy, día para la historia. Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria que hoy no tenemos. Nunca olvido el verso de Pedro Mir, ese gran poeta dominicano. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Los hombres indispensables no son los que luchan un día, no son los que luchan un año, no. Los hombres y las mujeres indispensables para los pueblos son aquellos que luchamos toda la vida por la misma causa, por el mismo empeño, que no nos doblegamos ante nada. Me consumo y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo venezolano. El venezolano tiene un destino y lo está retomando. El pueblo venezolano tiene un camino, es el camino de la libertad, es el camino de la igualdad, es el camino de la grandeza. Digo al pueblo venezolano, gracias por tanto amor, y amor con amor se paga. Así que a mí no me queda otra cosa que amarlos a ustedes hasta más allá de la vida. Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, unidad, unidad. Unidad, decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. Al respecto, porque no quiero alargar mucho estas palabras, ya son casi las 10 de la noche, al respecto, como está previsto en la Constitución, ahí está todo previsto, una vez que se me autorice salir del país, pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre, un revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? 6 años y 3 meses. Seis años y tres meses. ¿Cuánto en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en lo personal, a Nicolás acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos frentes de batalla. Pues él queda al frente de la vicepresidencia de la República, ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto. Pero yo quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si, como dice la Constitución, ¿cómo que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. 32 días. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llamas sagradas, en fuego sagrado. Solo me resta decirle unas buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado. Hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.